y la banda peruana Los Arman, quienes están celebrando sus 18 años con una gira que los ha llevado por Iquique, Arica, allá en Chile. Ahora están yendo para Cusco y luego estarán yendo en octubre para Arequipa. Ellos nos traen el tema Sin Ensuciarme. Esto es El Extraño de Ecuador y el tema Volcán. es una novedad. Este es el tercer EP de Hostil, del cual extraemos el tema Rottweiler. Que la televisión basura en cualquier momento puede salir, y cuál es el problema, ¿no? Por favor, si no, eso es como la pasta básica. La televisión basura, una vez que entra, no saca a nadie. La verdad y la objetividad ahora, la empresa de televisión, ahora es la que establece ahora esto y lo acá lo vas a pasar, o subraya esto, destaca esto otro, mejor no digas mucho sobre esto, oculta esto. Una tarde de domingo, atravesando parte de la ciudad para llegar a al último día de la feria del libro, me encuentro con compañero David Galicchio. Él justamente presentó una publicación más en esta feria. David, la última vez que estuvimos hablando para Una Mosca en mi Nariz, y ya me hablabas que ya tenías bosquejando lo que sería el Tómalo con Calma, esta cuarta edición en libros en sí para ti. Terminamos de concretar finalmente esta idea. Hablamos de que estabas bosquejando, que tenías un material que debías revisar, renovar. Háblanos esta vez un poco qué quisiste manifestar en esta cuarta edición Tómalo con Calma. Bueno, gracias amigos de Mistura. Gracias por la entrevista nuevamente, ¿no? Ustedes siempre apoyándonos a nosotros los dibujantes. Bueno, Tómalo con Calma es mi quinto libro que sale de manera casual, podría decirte, porque este cómic, o mejor dicho, este libro empezó siendo un cómic de 4 páginas que era una colaboración para una revista de skater. Y lamentablemente no tuvo luz verde para salir, y me quedé con el cómic de 4 páginas, y lo iba continuando de mi parte, ¿no? Como un juego, iba continuando la historia, iba continuando hasta que sin querer se convirtió en un cómic largo de más de 100 páginas. Pero yo justamente quería que este cómic sea parte de un proyecto más amplio, y el libro iba a ser un compilado de cómics de a partir del 2009 hasta la fecha, o sea, de cómics que salieron después del primer libro, ¿no? Del 2009 te hablo más o menos. Y que este cómic largo, que ahora es un libro, iba a ser un bonus track del libro. Entonces estábamos hablando de un libro de por lo menos más de 200 páginas, pero por presupuesto se decidió dividirlo, ¿no? O sea, este capítulo largo, hacerlo un libro, y el resto de compilados ya que quede para una futura publicación, ¿no? Entonces, el título parte también de la nada, porque no tenía planeado, mejor dicho, sacarlo en libro. Solo todo fue casual. Se convirtió en un libro, Tómalo con Calma, y el título pues era parte también de de la historia, ¿no? Salió pues este proyecto. Bien, ¿no? O sea, bien por el hecho de que ya el personaje se venía conociendo un poco dentro de la escena comiquera peruana, ¿no? Fancinera también. Entonces salió el proyecto y salió el libro. Esta vez también vuelves a retomar ese personaje alterno, ¿no? Que no, de cierta forma, ya dobló la esquina en relación con tu personaje más famoso de todos, que es Lito el Perro, ¿no? Y su serie de amigos, ¿no? Digamos de que este personaje va cobrando otro protagonismo, ¿no? Y con temática tuya, me imagino, o volvió a cambiar un poco la temática. La temática es la misma, pero ya con otra dimensión, ya un poco más amplia de historia dentro de la escena y dentro de los personajes secundarios que acompañan a Lito el Perro, crear una historia un poco más amplia, ¿no? Y jugando con todos los personajes que salen alrededor de él. Igual esto, el perro, pues es un personaje que empezó siendo tiras cómicas, de ahí se convirtió ya en un cómic de 2-3 páginas y ahí poco a poco se fue ampliando. Pero eso más o menos en el primer libro ya había publicado un cómic de 17 páginas que salió en el libro, que se llama La Jarana del Perro Callejero. Entonces se podría decir que ese año, el 2009, ese cómic pues sería más o menos como el primer indicio de novela gráfica del personaje. Pero dentro de la temática que lo acompaña, Lito el Perro, con que es un tipo totalmente desenfadado, no tiene preocupaciones de nada. Y los personajes secundarios que ya le dan más fuerza a Lito, ¿no? Entonces, jugando con todo eso, el libro pues empezó a tener fuerza, ¿no? Pero digamos que esa, hagamos un poco referencia, es el 2009, esos compilados, hasta el momento, digamos que la historia no ha perdido vigencia, ¿no? A pesar de tener el tiempo ya un poco, unos años atrás, ¿no? Háblanos un poco de esa vigencia en cuanto a la temática, porque la ciudad parece que se vuelve a veces una escena un poco repetitiva y solamente cambian los personajes. Yo francamente pensaba que el personaje ya había perdido vigencia, pero amigos, gente también del medio, de periodistas o periódicos, lo mencionaba, o sea, quería decir que no estaba muerto, ¿no? Que estaba todavía vigente, ¿no? Que todavía el primer libro había gente que todavía lo recordaba, a pesar de que ya habían pasado como más de 8 años por ahí. Es del 2009, ¿no? Y lo seguían mencionando. Eso era lo que más a mí me dio más confianza de publicar más cómics de Lito el Perro. Aparte que lo venía ya publicando en la revista Carboncito, ¿no? A través de fanzines, a través del Facebook también, con el fanpage que creé también, pero todavía seguía vigente. Entonces eso también dio un poco de confianza para hacer este libro también, para culminarlo y publicarlo sobre todo. Vamos a hacer una pausa con la entrevista de David Galicchio, pero lo voy dejando con otra novedad. Esto es Kill Amigo, desde su disco ya de larga duración, El Feeling Ha Muerto, del tema es Relajante Musculares. Quiero dejar de sentir vos. Clean. Bueno, David, un poco que esto viene siendo, como te lo dije en la anterior entrevista, cosecha de todo lo que se ha venido trabajando, ¿no? Directamente sobre todo en tu parte, porque digamos que has cancelado ciertas cosas para poder centrarte en lo que es ahora, como en paralelo con Fanzine, pero esta vez concentrarte en publicaciones un poco más extensas. David, ¿crees que este año puedas o cerrarás haciendo un nuevo libro? ¿Y qué expectativas tienes en cuanto a este, no? O sea, digamos de que la novela gráfica en el Perú también va abarcando otros momentos, otras áreas, otros sentidos, ¿no? Porque hay mucha gente que ya está comenzando también a emularte, ¿no? Hay proyectos, de hecho, a futuro. Tú sabes que el arte gráfico es un trabajo bien extenso, ¿no? Es muy amplio, hay que pensar, cranear las historias, dibujarlas, redibujarlas, escribirlas. Y de hecho, no te aseguro si sacaré algo nuevo, pero sí se está cocinando un próximo libro de Lito el Perro. Y también de otros personajes. Hay propuestas para novelas gráficas, o sea, hay mucha chamba. Es cuestión de culminarla nomás, ¿no? Es cuestión de culminarla y ver más o menos los trabajos avanzados para irlos, pues ya concretarlo, ¿no? Es una chamba bien amplia. Hay proyectos, de hecho. Esperemos que en fin de año salga algo nuevo. Si no es así, igual yo estoy publicando pues a través de fanzines o publicaciones independientes como Animal Machine, Moco, ¿no? Sí, justamente eso, de esa parte también te quería hablar. ¿Qué hay de tu vida fanzinera? Porque ya falta todavía mucho para que se cierre el año, pero tú sueles avanzar también esas chambas en paralelo. Hablas un poco, ¿qué es lo que se vendría tal vez en próximas publicaciones? Sí, estamos sacando, pues, hace poco sacamos un Moco 8. Estamos ya planeando en el próximo número, pero paralelamente estoy con los chicos de Animal Machine y así estamos cocinando también otro número. Esperemos que todo salga para fin de año. Es que es un colectivo, ¿no? Cuando ya es un trabajo de grupo ya es distinto, porque yo te puedo hablar de mi parte, pero no sé sobre los otros compañeros cómo irán con sus trabajos, ¿no? Pero si sale todo paralelo y todos terminamos casi al mismo tiempo, pues de hecho estamos sacando algo nuevo, ¿no? Puede ser Animal Machine o Moco de repente. Igual seguimos trabajando con los fanzines, el cómic, que siempre nos ha gustado pues hacer, ¿no? Y paralelamente de mi parte haciendo pues otro libro para, si no sale este año, de hecho son proyectos que se están guardando para el próximo 2018. ¿Planes para presentar esta publicación afuera? Todavía no se han presentado planes. Sé que hay ferias del libro en Huancayo, en Arequipa. Ojalá pues, si nos invitan, perfecto, ¿no? Siempre es bienvenida las invitaciones, chéveres, pero por el momento no tengo planeado viajar. De repente lo que sí es más probable es una representación, o sea, otra presentación, pero ya un poco más informal, íntima con los amigos, ¿no? De este libro, así como La Mosca en la Nariz, que lo presenté el año pasado, que fue algo así espontáneo, y ahí nos fuimos a chelear, creo. Pero me encantaría pues también tocar pues con mi banda, pues, ¿no? Con mi banda, hacer una fiesta, pues probablemente estamos en eso. Cualquier cosa, pues de hecho que les vamos a pasar la voz. Bien, David, ya vamos también llegando un poco al final de esta nota, pero de nuevo, reitero a la gente cuáles son las direcciones en las redes sociales o correos electrónicos para que la gente se pueda comunicar contigo. Para que se comuniquen conmigo, yo tengo pues el Facebook abierto para todos. Búsquenme como David Galicchio Basalar. Búsquenme en el Facebook, mándenme sus solicitudes de amistad, yo con gusto las voy a recibir. El Facebook yo lo utilizo más que nada, no cuelgo fotos personales ni cosas familiares, solo lo utilizo para mostrar ahí los cómics, los dibujos. Tengo también fanpage paralelo, así que si me dan una solicitud de amistad, de hecho se van a ganar con todos los fanpage de Lito el Perro, del Negro Alacrán, ahí mi propio fanpage que hago dibujos paralelos, bueno, la página de Animal Machine, sí, hay un fanpage ahí con los chicos, pero si me dan like, o si me dan, perdón, solicitud de amistad, de hecho, pues se van a ganar con toda la chamba que estoy ahí publicando por Facebook, ¿no? Y entonces, y también de los distintos eventos que vamos a estar participando, pues, con el libro o con los otros proyectos que tengo, pues, en paralelo, ¿no? Vamos finalizando la nota con David Galiquio, y esta vez les tengo otra novedad. Esta es Plaga de Baile, este Chile, y el tema es Buscando a Claudio. Nos íbamos a perder en la ruta a la costa. Se nos averió el motor. ¡Nos fugamos todos! Sacar un EP del cual les traemos el tema Heavy Blues Woman. We'll be right back. amigo de Mixtura, los saludo a César. Me encuentro acá con René. René es de la banda Kepa. Buena, compa, ¿cómo está ahí? Esto no se ve en la grabación. Le estoy dando la mano a René. Bueno, Kepa significa con el puño alto, pero como somos punks, usamos la letra K para la palabra con. La frase es directa, ¿no? Con el puño alto. Por ejemplo, yo veo a la gente en las marchas en Lima, ahorita, por ejemplo, que están los maestros en las calles y sale con el puño en alto. ¿Para ustedes significa lo mismo? ¿El puño en la lucha? Sí, en general, en todo caso, en la política, en la fortaleza de vida, porque son cosas que pasan en la vida igual, ¿cachai? Entonces, con el puño en alto quiere decir fortaleza. Fortaleza, como desprenderte de lo que te impusieron. Entonces, como señal de que tú estás vivo, tú levantas el puño. Pienso yo, ¿no? Es no ser esclavo, ¿no? Porque las empresas, o asumirte como esclavo, por las que trabajamos, por ejemplo, yo trabajo en una oficina, quieren que seamos esclavos, ¿no? Exacto. Y eso es lo que no queremos ser, ¿no? Queremos ser libres, pero lo que pasa con el ser humano, y en general yo también me incluyo, somos muy egoístas, pienso yo. Porque no nos preocupamos por lo que estamos pisando, ¿no? O sea, por ejemplo, pongamos el caso de la religión. Uno es bueno solamente porque tienes que ser bueno para poder entrar al cielo. Entonces no eres bueno porque te nace, porque te están obligando. Te están así como dando la oportunidad de tener otra vida. Entonces pienso que hay mucho engaño en eso. Ser humano, ser persona, pensar en la humanidad como si fuéramos un todo, tiene un precio. Hay que cambiar. Y también, por ejemplo, decía ser bueno, ¿no? Y somos unas mierdas todos, ¿no? Sí. Estamos destruyendo el mundo. Sí. O sea, ¿qué le estamos dando a nuestros hijos o a nuestros nietos? Le estamos dejando la pura embarrada, la verdad. Somos parásitos del planeta. Eso veníamos pensando con el cantante de los Arman y estamos haciendo mierda a todos, ¿no? Todos estamos contribuyendo a eso, en realidad. Sí, pues. Los vi hace poco en vivo y era lo que yo había visto en videos. Banda fuerte, contundente y directa, que te golpea, ¿no? Sí, como que no deja pensar la música, pienso yo. No sé si han escuchado una banda que se llama Marcel Duchamp. Mi hija se llama Marcel. Y le puse porque hace 13 años vine a Chile y estuve en Santiago y vivía a Marcel Duchamp. Ah, ¿en serio? Por eso se llama mi hija. ¿En serio? ¿En serio? Este es uno de los míos, pues. Buena. Bueno, volvemos con Kepa, ¿no? O sea, ¿cómo va Kepa? Lo vi muy fuerte ustedes. Han trabajado varios videos ya. Sí, ya llevamos como 3 videoclips. Sus temas son muy bien producidos. Se ve que la propuesta de la banda hacia afuera es muy sólida. Sí, bueno, es autogestión en realidad. Invertir, por ejemplo, porque cuesta dinero, pues hay que valorar el trabajo de todos, ¿cachai? Hay que valorar videocámara, edición, organización. Sí, bueno. Y respeto por toda la gente, ¿no? Sí, también. También, y hay hasta gente que no apaña, bro. Y son bacanes, son buenos, porque siempre están ahí, bro. Y son de alto auspicio, y, o sea, también hay diquique, pero en alto auspicio, donde nosotros vivimos, donde la banda con el puño alto vive, tenemos gente que nos sigue, y es bacán, o sea, más que seguirnos, que nos apañan. Allá en los pisos hicimos el video en la casa de un amigo del Carlos Parra, bro, y ese bueno apañó con la casa, y yo le agradezco hasta el día de hoy, bro. Hacemos una pausa en la entrevista con la banda Con el Puño Alto de Iquique, Chile, para escuchar el tema Caos en el Gallinero. Cercano, lejano, las cadenas se van a oxidar. la historia de Kepa. ¿Cuántos años tienen allá trabajando y batallando dentro de este circuito? Próximo año cumpliríamos 10 años. Sí, 10 años. Uy, cómo pasa el tiempo, compadre. Uy, esto no se ve, pero puse cara de crisis de la edad. Pero envejecer es bacán, pienso yo. Bueno. Uno aprende caleta, uno siempre se cae más que la chucha, yo pienso. Mientras más viejo eres más sabio. Por ejemplo, al principio los Kepa eran bien políticos. Así como porque yo era parte así como de un movimiento. Entonces, eran bien políticas las letras, hablaba de las protestas estudiantiles que hubieron acá en Chile en el año 2006, que también se repitió en 2011, que siempre han habido protestas de estudiantes porque acá la educación universitaria se paga, pues, y es más que la cresta, weón. Yo estoy endeudado, de hecho, tuve que congelar. Pero, digamos, si alguien nuevo, por ejemplo en mi caso, si yo no hubiera escuchado a la banda y escucha a la banda me golpea la cara. Ah, sí. Es fuerte, ¿no? Y es directa. ¿No? Eso es lo que quieren hacer y eso es como se están desarrollando ahora, pues, ¿no? Y eso es lo que hacen ustedes, ¿no? Sí. O sea, no disfrazan sus letras. No, no. Yo creo que 100% es lo que cantamos. Así tiene que ser. No puede estar vendiéndola de malo. No, o sea, vender de malo así como de poser, ¿cachai? Pero en todo caso, la música es solo música, ¿cachai? La verdadera acción está en educar a la población, hermano. Y se puede hacer desde uno mismo. Yo, mira, no me gusta decir que voy a hacer una cosa, porque cuando las cosas se hacen, se dicen solas, ¿cachai? Es que la gente dice, hey, cambiar, ¿no? Pero no cambia. Sí, cambiamos nosotros primero, ¿no? Sí, bo, esa es la idea, bo. Entonces, igual yo creo que el punto también se cae en que le echamos toda la culpa al sistema, pero la gente también tiene que avisparse. Estamos demasiado cómodos en el sistema, yo creo, compa. ¿Cuál es la proyección de la banda? ¿Qué se viene para lo que queda este año? ¿Y qué se viene para lo que sigue también? Yo creo que el próximo verano vamos a poder estrenar nuestro primer disco brígido. Cuando digo brígido me refiero así que como primer disco, que es como una declaración de principios. Eso va a ser en el verano. En el verano del hemisferio sur. Maricón hemisferio sur decimos acá. En el verano yo creo que vamos a poder estar lanzando un disco de 10 temas, que son temas clásicos de Kepa, temas semiclásicos y temas nuevos. Que es la mayoría de los temas que tocamos las tocatas en realidad, ¿cachai? Llevamos 5 temas grabados, faltan otros 5. Por ejemplo, para la gente que nos escucha en FM en Chile, FM también en Argentina, a la gente que nos escucha en Costa Rica y en España, en radios en las que salimos. Si tuvieras que graficar un concierto de Kepa, ¿cómo es un concierto de Kepa? Oh, mira. Bomba. ¿Sabes cómo me imagino un concierto de Kepa? En el ex casino. El ex casino de la UNAP era un lugar de la Universidad de Arturo Prat que se hacía tocata. Adentro de la universidad. Ya muy. Y allá va toda la gente, compadre. Toda la gente de arriba, de abajo, de este lado, de otro lado. Y se sacan la cresta. Bueno, eso igual era el tiempo antiguo. Ha bajado el público, tengo que decirlo. Igual las cosas están caras. Pero hay que seguir peleando, ¿no? Ah, obvio, obvio. Igual ahora venimos de tocar ahí, de la plaza. Sí, venimos de tocar de allá y quedamos pal pico, pero pudimos darlo todo acá en el demo. Y bueno, mira, hermano, un gusto conversar contigo, platicar. Finalmente, algo más que quieras agregar para la gente de Mixtura y también los contactos para que la gente los pueda seguir por ahí. Buenas, chiquillos. Este es el Renegro de los Con el Puy en Alto. Parte de la banda somos el guitarrista, que es el Basturri, el batero, que es el Edward, y yo, que soy el vocal bajista. El primer disco es un split que hicimos con AP88 y ese disco lo grabó el Chico Mauri. Ese era nuestro antiguo batero. Y después de hacer el disco nos separamos, ¿cachai? Y pusimos un nuevo batero. Pero quería recalcar que lo hizo Chico Mauri, bueno, y está reconocido también en el disco. Hay que reconocer la pega, pues, no hay que ser chueco. Y bueno, esa onda, compadre, búsquenos con el puño alto, con la letra K, sí, porque somos punks y cambiamos la letra K. Con el puño alto. También busquen en Google, sale SoundCloud, sale... ¿Qué otra mierda me he metido? Bueno, se mete en K, wey. Gracias, hermano. Finalizamos la entrevista con la banda Con el Puño Alto, escuchando el tema El Chapastro. Vete ya de este lugar, la paz. vuestro. Bastardo. No te puedes levantar, ya no puedes ni pensar. Tu cerebro podrido es tan alto, podrido es tan alto. ¡Chapastro! Desde Arequipa, Perú, la banda Mula Muerta nos trae el tema Las Batallas que Perdí. Desde Lima, Perú, la banda LFF nos trae la canción El Ciclo del Error. Sientas que esperas que todo debe entrar.